Bueno, tal como anunciamos, está presente aquí en nuestro estudio el intendente municipal de Galvez, Mariano Busso. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Américo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, hoy estuvo el gobernador estuvo en el departamento. Sí, hoy estuvimos, nos acercamos hasta la localidad de Hessler. Allí el gobernador hizo la inauguración de 14 viviendas que, por lo que escuché y por lo que comentaban, comenzaron allá en el año 2017 con las gestiones y demás, que bueno, quedaron inauguradas en el día de hoy, pero también aprovechamos la oportunidad porque todos los presidentes de comunas y municipios del departamento de San Jerónimo hemos firmado un convenio de niñez, que es el refuerzo alimentario que se da a cada municipio y cada comuna, junto a Victoria Tejeda, la ministra de Igualdad y Desarrollo Social. Así que bueno, ahí estuvimos firmando este convenio también. Y se entregaron dos escrituras a familiares aquí de la ciudad de Galvez que ahora ya sí cuentan con el respaldo de su casa propia. ¿Ese refuerzo va a significar que, digamos, concretamente más dinero para los comedores infantiles o el merendero que tenemos nosotros en Galvez? ¿Tenemos el comedor? Sí, son los prosonos, sí. Es el prosono, el famoso prosono, que llega justamente una ayuda económica para asistencia alimentaria. ¿Y eso va a ser por una vez o va a ser...? No, eso todos los meses. Ajá, todos los meses se gira. Perfecto. Exactamente. Tenemos que firmar... hoy se firmó el convenio, se rubricó y eso nos va a permitir, bueno, brindar un poquito más de colaboración, sobre todo en una situación compleja con la que vivimos, ¿no? Que los precios se dispararon, que hay mayor asistencia, así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido. Digamos que después de lo que significó el ingreso de ustedes como intendente y tu ejecutivo concretamente, a partir de ahí se habían planteado el tema de la continuidad de casi el 9 de julio, así se empezó la obra. Sí, justamente, sí, nos pone muy contentos, es una obra muy esperada por los vecinos y por toda la ciudad de Galvez. Creo que esa 9 de julio va a cerrar después el circuito de todo lo que va a ser la avenida Circunvalación. Si bien uno dice son 220 metros, parece poco, pero significa mucho. ¿Por qué? Y ya yo lo conté varias veces, lo expresé también en este medio, lo he expresado en otros medios, lo he expresado también en el Consejo. Este dinero llegó a principio de año, pero los recursos se habían pedido en marzo del año 2024. Con un 250% de inflación, obviamente que no era imposible, era inviable hacer las 5 cuadras, porque ese convenio era por 68 millones de pesos, por lo cual provincia ponía solamente 53, el otro 20% lo pone el municipio con mano de obra. Llegaron 49 millones de pesos, nosotros hicimos la licitación fue ganada por la empresa acá Chile de la ciudad de Galvez, y después una petroquímica de la ciudad de Rosario, que son algunos otros elementos, y Bianco también, con algunos otros materiales, y el día... ayer martes comenzamos justamente a ejecutar esta obra de pavimento después de algunas gestiones que hemos hecho ante Vialidad Provincial para poder rendir dinero y no rendir obra, porque obviamente que no nos iba a alcanzar para esas 5 cuadras. Pero lo que nos pone contento es que vamos a hacer 220 metros y una vez finalizado esta obra, que estimamos que dentro de este mes ya va a estar terminada, hoy teníamos que trabajar sobre el piso para mañana seguir pavimentando, pero bueno, esta garúa, esta lluvia de hoy imposibilite, por ahí nos va demorando, las lluvias también de la semana pasada también nos demoró un poquito el tema. La idea es que dentro de un mes esté ya finalizada esta obra, vengan de Vialidad a verificar y esto nos va a permitir después seguir gestionando la 9 de julio para el norte. Así que bueno, estamos trabajando, además esta semana ya se abrió la licitación para todo lo que va a ser el mejorado granular de Barrio Oeste. ¿Eso abarcaría que significa desde Vélez Sarfiel para acá? Claro, 17 de agosto hasta Valdiano. Uh-huh. Así que bueno, nos va a permitir, hay algunas calles que están ya mejorado, hay otras que no, hay muchas que le faltan la cuneta, hay algunas que le faltan, bueno, estamos haciendo un relevamiento del barrio para ver cuáles son las cuadras más complejas, que ya los tenemos, que ya justamente la gente de obra y de servicio ya lo tienen, junto con la de planificación. Ahora estamos esperando que la semana que viene cierre la licitación, para apenas terminar la licitación ya poder empezar el trabajo. Ese va más o menos a la par de lo que va a ser la pavimentación de la 9 de julio, van a terminar unos 15, 20 días después, pero es un trabajo que tenemos que hacer rápidamente. ¿Eso se hace con... estabilizado granular, con mano de obra municipal? Mariano, lo que hace vos, vi algo con respecto al tema de planificación de la ciudad, lo que significa fundamentalmente hacia dónde va la ciudad. La otra noche estuvimos allí cuando fue un grupo de vecinos con el tema de fumigación, y Estarini comentaba lo que significa a veces situaciones que se dan, que están construyendo fuera de la zona urbana, y digamos, hay dotes, pero la especulación también, desgraciadamente, digamos, vos tenés manchas en los cuales hay manzanas enteras, mitad de manzana que están sin habitar, y va la gente corriéndose cada vez más, fundamentalmente para la zona noroeste, noreste. Digamos, ¿qué es lo que se plantea desde el punto de vista? Noroeste, bueno, estamos haciendo, a ver, primero, y siempre lo que dijimos, y lo dijimos desde campaña, que me parece que si no tenemos georreferenciado la ciudad de Gálvez, no podemos planificar qué ciudad queremos. Estamos haciendo toda una georreferenciación respecto de los servicios, de todo lo que tiene hoy plantada la ciudad de Gálvez y los distintos proyectos que tenemos para planificar. Desde ese lugar estamos haciendo una carga de datos importante para ir viendo y tener una información real respecto de este tema, pero sí, obviamente que si uno mira el mapa de la ciudad de Gálvez, el crecimiento que tiene de aquí a 30 años la ciudad de Gálvez va a ser para el sector noreste. Allí nos encontramos con que hay alguna zona urbana y en el medio tenemos una zona blanda para la industria y después tenemos una zona rural. Entonces hay que ir trabajando, lo que significa de que tenemos que empezar sobre todo en algunos sectores que sabemos que no se va a comenzar a edificar o que es poco factible que en los próximos años se convierta en una zona urbana, empezar a trabajar con la forestación, empezar a trabajar con los vecinos, que ya lo estamos empezando a hacer, empezar a trabajar con los productores agropecuarios también que tienen, porque tenemos una ordenanza hoy que nos avala respecto a este tema. Estamos empezando a trabajar con el sector de control y seguridad para ver cómo empezamos a controlar más exhaustivamente el tema de las fumigaciones. Bueno, se están trabajando ahora. De un día para el otro no se pueden hacer las cosas. Estamos haciendo la planificación y de a poquito vamos avanzando en estas problemáticas que desde el Consejo nosotros ya hemos recibido también a estos vecinos y lo vimos con gran preocupación. He charlado muchas veces con ellos. También hemos hablado con los productores. Bueno, hay que encontrar un punto en común. Vivimos en una sociedad, vivimos en una comunidad y la comunidad significa que nos respetemos todos. Entonces, bueno, allí nos van a encontrar trabajando. Mientras tanto, estamos trabajando y viendo primero, sobre todo, es la línea de forestación que podemos llegar a hacer, sobre todo en calle Avenida República, que es la zona más compleja, que es justo la que limita con la zona urbana, y después ir trabajando con todos los actores. Hay una zona que, digamos, un espacio bastante importante que, digamos, siempre, digamos, los propietarios han planteado, creo que han ido al Consejo, han ido por todos lados, concretamente que es la zona oeste, lo que significa fundamentalmente allá de calle México, que hay un espacio ahí de tierra que, digamos, lo compraron en un momento. Un proyecto ahí de urbanización, habían tenido el visto bueno de la municipalidad, después se lo negaron en gobiernos anteriores, y esa situación, digamos, digamos, ese espacio, digamos, se plantea el tema fundamentalmente en lo que hace a la posibilidad de construir. Sabemos que es zona más baja, hay una serie de cosas que se han dado fundamentalmente que a veces no tienen respuesta, concretamente el propietario o los propietarios de estas tierras. Es una zona que por lo general nos han planteado también al sindicato para hacer, digamos, el lote más económico. No sé cuáles son los lotes económicos, pero fundamentalmente en algún momento se habló de ese tema. Bueno, hay que entender que México es justo el límite de la zona urbana con la zona rural. Sabemos que hay algunos lotes, lo sufrimos y lo padecemos y lo padecen. Yo digo lo padecemos porque somos todos la ciudad de Gálvez, pero lo padece justamente el barrio Unidad, sobre todo, que es un barrio bajo, que cada vez que llueve es uno de los que tienen mayor complejidad. Ahora, hay otros sectores también en ese lugar que tienen esta misma problemática. Ahora, no solamente es tomar un terreno y pasarlo de zona urbana, de zona rural a zona urbana, primero hay que hacer una planificación constante, saber cómo vamos a llevar el servicio de agua, cómo vamos a llevar el servicio de cloaca, cómo vamos a forestar, dónde se van a abrir las calles, es factible que se abran las calles, hay que hacer un alteo del terreno y ese alteo del terreno va a perjudicar al vecino, no lo va a perjudicar, cómo va a escurrir el agua. Creo que hay que hacer un trabajo ambiental muy grande, que me parece que esa es una zona muy compleja porque estamos ahí en una zona baja. Ahora, claramente que el crecimiento de la ciudad está en el sector noreste. Sí. Pero bueno, nosotros no lo hemos visto, sí sabemos de las complicaciones que hay en ese sector. Hay un tema que es preocupante, fundamentalmente en las casas que no están ocupadas. y que, digamos, muchas casas, que se, más allá de la venta o el alquiler, muy poco, venta fundamentalmente, y que no están ocupadas. Digamos, en algún momento se planteó una ordenanza, hay una ordenanza, creo que para el costo de los impuestos son mayores, todas estas cosas, porque a veces puede haber necesidad de vender y a veces hay especulación también, ¿no? Sí, como en todos lados, ahí sí, hay en muchas ciudades está lo que se llama las caries urbanas, uh-huh. que son esas viviendas que, bueno, que están deshabitadas desde hace mucho tiempo. Esto genera malestar sobre todo para los vecinos que viven cerca de estas viviendas. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay, o que te lo ocupen, o cuando no la ocupan, porque es segura la casa para que no ingresen, por ahí no hacen el mantenimiento correspondiente en los patios y demás, uh-huh. más sobre todo ahora con la cuestión del mosquito y del dengue. Bueno, hay cuestiones que hay que trabajar. Todo esto lo tenemos en la mesa de trabajo, pero obviamente que hay que avanzar en legislación para avanzar seguro en cada una de las medidas que uno puede seguir tomar. Lo expresamos nosotros también cuando estábamos en el Consejo para ir avanzando. Lo tenemos mucho en la zona aledaña, pero también tenemos muchas de estas viviendas en el pleno centro de la ciudad. Bueno, hay que trabajar. Hace 15 días atrás el bloque opositor presentó una ordenanza con respecto al tema de emergencia de salud, obviamente, y planteó el tema de lo que significa el fondo de salud, que se ha recuperado para dicho fondo, ¿no? Concretamente. Usted tiene una posición ya formada desde el momento que mandaron la ordenanza y que fue aprobada por mayoría. Sí, nosotros, bueno, tenemos primero, cuando ingresamos, mandamos la emergencia económica. Uh-huh. Hay recursos en el Fondo Municipal de Salud y desde el municipio hemos atendido, hemos colaborado con el hospital en lo que se refiere a pago de personal, sobre todo en las horas de profesionales de la salud para las guardias cuando el hospital se veía saturado. Hemos trabajado en hacer fumigaciones. No tengo los datos específicos, pero hablando con Gastón, hemos hecho 45 bloqueos, o casi 50 bloqueos, de 8 manzanas. Esto significó más de 1.000 fumigaciones de viviendas. Y también hemos hecho las fumigaciones espaciales en distintos sectores de la ciudad. Siempre con el relevamiento del Ministerio de Salud de la provincia. Una vez que el Ministerio de Salud de la provincia nos dijo que no sigamos haciendo las fumigaciones espaciales, dejamos de hacerla y siempre prestamos colaboración con el hospital, sobre todo en el descacharreo, que eso hay que hacer un trabajo importante. Creo que todos los profesionales coinciden y nosotros también coincidimos en ese esquema de trabajo, que el trabajo fuerte, sobre todo de prevención y de promoción, no se debe hacer en el verano con el mosquito, porque el verano ya lo tenemos. Sí, disculpame, no hay que ayer hablamos con la doctora Biglia, que estaba un poco está al frente, creo, del Sanco ahora, sí. Y nos decía que el trabajo sigue a ser a partir de junio o julio. De junio, desde junio a septiembre es el gran trabajo y el esfuerzo que se tiene que hacer, ¿por qué? Porque se trabaja en los hogares, en los patios, en el descacharreo, y eso nos va a permitir no tener tantos mosquitos en el verano, porque una vez que explotó ya es difícil de controlarlo. Todos los municipios que han tratado de controlar, casi ninguno ya ahora, porque si vemos alrededor, yo hablo con muchos presidentes de comuna e intendentes de la provincia de Santa Fe, y todos están igual que en la ciudad de Gálvez. El dengue no es un problema de la ciudad de Gálvez ni del departamento de San Jerónimo, de la sí. provincia. Ya es un problema a nivel nacional. El gran trabajo, y que lo estamos presentando y lo estamos trabajando, y lo vamos a proyectar ahora en las próximas semanas y lanzar para hacer un trabajo también con todas las áreas de prevención y de promoción, que lo tenemos que empezar a arrancar en el mes de mayo y va a continuar hasta el mes de septiembre. Y así como con el COVID nos decían que nos pongamos el barbijo y que veíamos publicidades de no salir a la calle o ponerse el barbijo, la distancia, lavado de manos, bueno, básicamente tenemos que trabajar fuertemente en este sentido, empezar a utilizar las instituciones intermedias, sobre todo a las escuelas, para que lleven la educación también a casa. Ahí estamos trabajando con este proyecto porque hay que hacer hincapié para no tener el mismo brote el año que viene. Vos hiciste referencia a un tema, fundamentalmente los lotes baldíos, porque la municipalidad puede cortar los suyos fuera, en las plazas, en los paseos, todo lo que significa ahí. Y un poco a veces, digamos, gente que tiene un lote y no lo limpia. No, la misma vereda o el mismo jardín no lo corta los suyos. Eso es un poco también la concienciación de que se tiene que dar de cada uno de nosotros como habitantes, ¿no? Lo mismo nos pasa con los bloqueos. Cuando hacemos el bloqueo domiciliario, que va el trabajador comunitario primero a ver si hay personas con fiebre y demás, los trabajos comunitarios que se hacen para el descacharrado, que uno puede ingresar a los patios, pero siempre tiene que pedirle permiso al privado. Y después por detrás la fumigación. Ahora, si en las 8 manzanas contemos que tenemos, no sé, 100 casas, y de esas 100 casas, 20 no te dejaron ingresar, y el trabajo no sirve, porque uno puede fumigar en 80 casas, pero en 20 no fumiga, sí, sí, y el mosquito está ahí. En una que no fumiga. En una, no, solamente que no se fumigue. Bueno, entonces tenemos que empezar a tomar conciencia que el dengue llegó, no solamente ahora, que ya viene incrementándose. Yo recuerdo cuando había comenzado la pandemia en el año 2020, teníamos más casos de dengue que de COVID. Después vino una gran seca, que eso ha permitido que el mosquito no se propague. Uh-huh. Pero bueno, este año hemos tenido grandes inundaciones, grandes lluvias, mucha humedad y el mosquito. Sí, realmente es el mosquito. Y vamos a seguir teniendo un mosquito. Sí. Hablando con la directora del hospital, hasta agosto del año, sí, pasado tuvimos casos de dengue en la ciudad de Gálvez. Uh-huh. Hasta agosto del año pasado, cuando comenzaron las heladas. Sí. Y el trabajo siempre se hace de prevención de junio a septiembre. Imagínense que tuvimos casos hasta agosto del año pasado. Obviamente que, bueno, hay que hacer fuertemente un trabajo ahí. Uno de los temas a nivel nacional, lo que la política económica implementó el gobierno de la Nación, es achicar fundamentalmente y cortar todos los suministros hacia las provincias. Esto lo están sufriendo en carne propia las provincias, los municipios y comunas. Digamos, esta situación genera también situaciones lo que hace al municipio de Gálvez, ¿no? Sí, nosotros lo vemos bien representado ahora, por ejemplo, con el Fondo de Financiamiento Educativo, que es un fondo que llegaba de nación a provincia, que provincia lo coparticipaba a todos los municipios y comunas. No solamente que lo que llegó este año, sino que se va a empezar a descontar, porque obviamente se va a descontar de nación a provincia y provincia lo va a descontar a los, sí, municipios, sí, de comuna. Entonces afecta de gran manera. Y ahí tenemos que empezar a trabajar fuertemente para ver dónde están los recursos, cómo los conseguimos y cómo hacemos el armado, porque sabemos que la sábana siempre es corta y tenemos que responder a toda la sociedad y en todas las áreas. Pero se vienen momentos complejos. Yo creo que todavía no vimos el momento más complejo. Sí, no, el incremento de los servicios, fundamentalmente de los servicios, gas, ¿sí?, agua, luz, concretamente, se habla para el mes que viene, se llevan las boletas nuevas, ¿no? A partir de ahí, la situación social se puede, digamos, generar con mayor situación de límite, ¿no? Mariano, trabajaron en forma conjunta para que Javier Cantero llegara al consejo. Sí. Y bueno, una situación que ha decidido él, yo estuve también hablando con él, y se probaron a hacer declaraciones, cuando presenta el anuncio de hacer declaraciones. Digamos, ¿qué significa, digamos, en ese trabajo en conjunto, digamos, el hecho de haberlo sumado a Cantero a la fila del gobierno actual, del legislativo, pero fundamentalmente con el apoyo de ustedes, y esta ida? Bien, yo voy a ser respetuoso, pues no conozco que haya renunciado todavía. Creo que si presenta la renuncia, hay que esperar que presente la renuncia, escuchar las declaraciones de Javier, por qué, del motivo de la renuncia, y después, bueno, hablar respecto al tema. Me parece que hay que ser cuidadosos en ese tema. Pero sí, es una persona que ha trabajado en la campaña, ha acompañado al senador y a mí como candidato a intendente, y todos nos hemos acompañado. Pero bueno, hay decisiones que se toman por ahí de forma individual y que hay que respetarlas. Yo, obviamente que uno tiene que esperar primero que llegue la renuncia y escuchar el porqué, el motivo, ¿no? Sí, sí, yo te lo manifiesto porque también hablé con él. Sí. Yo también me enteré anoche por los medios de comunicación de la renuncia. Digo que probablemente va a ser declaración hasta que presente la renuncia en el consejo. Está bien. Mariano, agradecerte por estar acá. No, por favor. Agradecido siempre. Fundamentalmente, es más importante, a veces te doy la línea telefónica, es más fácil. Por eso. Estaba recorriendo y digo, bueno, me acerco hasta la radio, porque sí, sí, por ahí después el teléfono, la señal se pierde, no se escucha bien y bueno. Bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto y es bueno siempre poder comunicarle a la gente el trabajo que se viene haciendo. Perfecto.